FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. De este lunes 5 de diciembre. Se nos fue el año, Fer. Se nos fue el año. Ya fue. Ya está jugado. Bueno, 21.05, ya lo dijimos, que hoy es 5 de diciembre también. Está haciendo alrededor de 22 grados y medio en la provincia de Buenos Aires. Esto es otra vez Radio Gourmet desde la cocina de FM Moreno 90.1. Esta noche tenemos preparado para no perder... A ver, para no perder la maña, diría un amigo de los últimos días, tenemos preparada música de Brasil, como no podía ser de otra manera. Vamos a escuchar en el transcurso del programa una banda que a mí me gusta muchísimo, que es Cidade Negra, y vamos a estar escuchando enteros algunos de los temas del disco Paraíso Eu, de Lu Horta, que es una cantante que es muy, muy interesante. Ella viene de participar en una formación de percusión corporal que se llama Barbatuques. Y bueno, se ha lanzado como solista, podríamos decir. Este es su segundo disco. El primer disco fue realmente maravilloso. En el primer disco se cruzó con gente como Arnaldo Antunes, de Tribalistas en la última época, y de Titás en su etapa anterior. Participó también Chico César, aportando algunas canciones inéditas hasta ese momento, canciones que Chico César no había puesto en ningún disco. Bueno, vamos a estar escuchándola a ella en el transcurso del programa. Mientras tanto, vamos a ir ordenando un poquito la cocina. Esta noche nos acompaña en la dirección de la cocina el señor Fernando Ochoa. Vamos a mandarle un abrazo grande a Mariano Castro, que está recuperándose. No lo vamos a invitar a cenar a Mariano, porque lo que tenemos preparado para hoy es sólido. Esto es un chiste interno terrible, pero le mandamos un abrazo enorme a Mariano. Vamos a mandarle también un abrazo al señor Víctor Castro, que otra vez salió a comprar las cosas para la cena de hoy y no sabemos qué le pasó, todavía no llegó. Ya trajo las cosas, dijo, ya vengo. Volvió a salir y no volvió todavía. Así que si lo ven al señor Víctor Castro por ahí, mándenle un abrazo de parte nuestra. Y la receta del día de hoy, les cuento, esto es para valientes, ¿sí? Es para gente que no tiene reparos en decir, bueno, y esto, no sé. Son berenjenas a la menta. Estuvimos pensando en estos días a ver qué pasaba con la comida de verano. Y la verdad que la comida de verano, la mayoría de las veces, es aburridísima. Se termina resolviendo todo con una ensaladita o algo medio así nomás. Vamos a ponerle un poquito de esfuerzo. Vamos a preparar unas berenjenas a la menta. El vino que tenemos para recomendarles hoy, para mí es un descubrimiento total. Es un vino de Río Negro. Es un vino nacional, como todos los vinos que recomendamos, que está alrededor de 4 dólares, dicen las etiquetas, que es más o menos 17 pesos. En algún lugar lo van a encontrar un poquito más caro, pero es un vino muy, muy bueno para tenerlo a mano en esta época de verano, ¿sí? ¿Qué más tenemos para hoy, Fer? Fernando Ochoa en este momento está acomodando una fuente para el horno, está dejando reservadas ahí 2 o 3 cebollas que hace un ratito estuvimos pelando mientras dejábamos todo listo en la cocina. Nos está faltando el ajo, vamos a buscar un poquito de ajo y perejil, que yo no sé a dónde lo dejé, me parece que está en una de las bolsas. Mientras nosotros terminamos de ordenar los ingredientes, que en un ratito les vamos a contar cuáles son, vamos a escuchar un tema, el primer tema de este disco Paraíso Eu, que es el tema que le da nombre al disco, de Lu Horta. Vamos a empezar escuchando este tema como para ir entrando en la calidez de esta señorita, que realmente a mí me encanta. Vamos a escucharla entonces. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. nuestra estación de placer. Así pasaba recién la señorita Lu Horta de su disco Paraíso EU haciendo la canción que le da nombre al disco. En un rato vamos a estar hablando sobre Lu Horta y sobre este disco en particular. Mientras tanto, de fondo se escuchan los ruidos de la cocina, por supuesto, una cebolla que estamos picando. Esta cebolla estaba re verde, no sé si nos va a servir, Fer, para lo que tenemos que preparar, pero la vamos a poner igual. Y en la cortina estamos escuchando esta noche a Cidade Negra. Esta banda para las cortinas la elegí hoy en particular porque hace algunas semanas atrás escuchábamos a Orrapa de un disco en vivo. Esta banda Orrapa habla muchísimo sobre la realidad de la gente que vive en Brasil. Y Cidade Negra es una banda también de Brasil que en sus orígenes estaba mucho más ligada, si se quiere, al rey. Todo, por supuesto, se notaban influencias del rock quizá más popero y del soul también, dado el formato de las canciones. Pero Cidade Negra tiene también la particularidad de haber surgido en un lugar bastante difícil de llevar, en un lugar donde la vida es bastante, bastante difícil de remar. Y esta banda tiene como característica justamente no perder de vista estas dificultades del cotidiano, de la gente que sale a ganarse el pan todos los días. Cidade Negra está formada por Alessandre Massó en las voces, por Fino Farías en el bajo, está en la guitarra eléctrica de la gama, y la Sao en la batería, me acordé de todos. Y arrancó hace unos añitos, ya allá por mediados del 86. Y a pesar de no perder de vista lo que tiene que ver con la realidad social, la realidad del cotidiano de la gente que los rodea, no dejan de escribir canciones de amor, que es quizá un lujo. Es no perder de vista la existencia del amor en medio de la tragedia del cotidiano, como decía Alessandre Massó hace un tiempo. El lugar donde nace Cidade Negra, la bajada fluvial, como se conoce, es muy conocida por su pobreza y por la violencia que es cada vez mayor. En este contexto surge esta banda. Y en este lugar, como decíamos antes, donde es tan complejo sobrevivir, la principal regla es justamente esa, poder sobrevivir. Y bueno, y la banda se dedica a reflejar justamente estas situaciones de ese cotidiano. Y es una banda que ha tenido la posibilidad de levantar la voz y hacer saber al resto de la gente qué es lo que estaba pasando en su barrio, en el entorno en el que ellos se mueven. Y bueno, fue toda una cuestión de fe, se podría decir, porque los familiares no estaban muy de acuerdo, dada la temática de las letras. Los familiares también estaban un poco preocupados porque, a pesar de las dificultades del lugar en el que estaban, pertenecían a familias que podían solucionar los problemas que se iban dando, mientras alrededor había problemas que no podían ser solucionados. Entre ellos el tema de la violencia creciente en este barrio. Bueno, vamos a seguir escuchándolos a ellos de fondo. En algún momento quizá visiten la cocina de FM Moreno con algún disco entero. Me parece que es una banda para tenerla en cuenta, Cidade Negra. Mientras tanto, les voy a contar de qué se trata la receta, no, cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar hoy. Para que dentro de unos minutos, cuando empecemos a preparar la receta en sí, ya los tengan más o menos listos. Vamos a usar 4 berenjenas, una cebolla grande, dos tomates bien maduros, un poquito de menta fresca, es importantísima la menta en esta receta. Por favor, aquel que no se anime a ponerle menta, que no prepare la receta. Es condición sine qua non para las berenjenas a la menta que esto tenga menta. Vamos a usar un diente de ajo, un poquito de aceite de oliva, dos cucharadas soperas de pan rallado, un poquito de perejil, sal. Si quieren, también le pueden agregar un poquito de jengibre. Nosotros modificamos un poquito la receta y además del pan rallado incluimos 3 o 4 cucharadas también de queso reggiano. ¿Sí? Lo tenemos ahí recién ralladito que le va a dar un toquecito extra. Mientras tanto vamos a seguir escuchando a la señorita Lu Horta. En este caso el tema número 2 del disco que se llama Paraíso Eu. Este tema se llama O Lugar. Y bueno, vamos a seguir acostumbrando un poquito el oído a Lu Horta como solista y en un ratito regresamos. Los teléfonos para comunicarse con la cocina de FM Moreno, el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Okay. Y así pasaba la señorita Lu Horta haciendo de el disco Paraíso Eu o Lugar. A mí realmente me encantó este disco, este segundo disco de Lu Horta. Es una cantante excepcional y que ha tenido la posibilidad de rolar antes por tanto por Brasil como por otros países con Barbatuques. Lu Horta, va a ver, vamos a ordenar un poquito esto porque me hago lío. Viste, a mí me pasa que cuando quiero contarle a alguien algo se me disparan todas las ideas juntas. Barbatuques, arranquemos por ahí, es un grupo de percusión corporal y vocal. Ellos hacen música cantando básicamente y percutiendo sobre su cuerpo. Con ellos Lu Horta, que participó en principio como preparadora vocal, luego fue parte del grupo y después fue una especie de coach, de entrenadora en cuanto a lo vocal y en cuanto a lo percusivo, recorrió Brasil y algunos países del exterior en estas giras, tanto en Brasil como fuera del país. Lu impartió clases también de percusión y dio cursos acerca del uso percusivo de la voz. Lo cual es muy difícil. Yo, como percusionista, me encuentro a veces en cada aprieto con ese tipo de cosas. Imagínense que, por supuesto, que no canto muy bien, que digamos, entonces como cantante peor. O sea, no, es casi impensable. Sin embargo, esta mujer ha encontrado la vuelta para hacer sonar desde la percusión a cada uno de los integrantes de Barbatuque. Y bueno, y como solista, este es su segundo disco. Son las 21:26. Los teléfonos para comunicarse con la cocina de FM Moreno, esto que es Radio Gourmet, son el 466-6559 o el 15-6154-0359. Mientras vamos rehogando ya una cebolla, la vamos a dejar preparada porque si no esto es un lío. Vamos a agradecerle los mensajes. Primero a Patricia, que está escuchando mientras ella también empieza a cocinar. Suerte, Pato, con la cocina. Saludo a los tres señores que se sientan a la mesa contigo. Vamos a mandarle también un abrazo enorme a Humberto, que está también escuchando hoy desde Salta. Humberto está viajando hace 3 meses, hoy está escuchando desde Salta. Y Humberto, te estoy debiendo todavía el disco de María Rita, sí, se lo estoy debiendo, voy a reconocerlo al aire porque es una deuda de la cual no me puedo escapar. Vamos a mandarle también un abrazo enorme al señor Joan Colin, nuestro amigo que está en este momento, mientras suena el teléfono, no llego, desde acá no llego, en la otra punta de la mesada. Nuestro amigo Joan Colin es sociólogo, él acaba de llegar de Francia hace una semana más o menos, así que vamos a tratar de tenerlo de invitado dentro de algunos lunes, a ver si se anima y si rompemos un cachito con la barrera del acento. Y hablando de Joan, que es este amigo francés que nos visita por unos meses, vamos a mandarle un abrazo enorme a Mariano y a Jorgelina, que también están escuchando. Y Jorgelina dice que la música de Brasil se parece mucho a la música francesa. A mí me parece que tiene que ver con el idioma, quizá, con la dulzura y la calidez del idioma. Pero la verdad que esto es en defensa de gustos personales. A mí la música de Brasil me gusta muchísimo más que la música francesa. Pero bueno, estamos bien. Esto es como las comidas prácticamente. Vamos a mandarle un abrazo así enorme, pero así con mucha delicadeza a Julia, que debe estar ahí mientras Jorgelina y Mariano están escuchando el programa. 21:28. ¿Te parece, Fer, que vayamos a escuchar una canción más de Lu Horta? Tenemos 2 minutos para escuchar una canción más. Vamos a hacer un lío, porque las otras canciones son bastante, bastante largas. Vamos a escuchar el tema número 11, que se llama Instante, de este disco Paraíso Eu, de Lu Horta. Dura 3 minutos y un poquito, así que vamos a escuchar Instante de Lu Horta, nos vamos a la tanda y al regreso empezamos con la receta del día de hoy. Passa e leva o fio que através da vida passa sem porém, nem talvez, na intensidade.

para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Bingo Moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Alessandre de Ciudad Ginegra grita con una delicadeza enorme que precisa estar tranquilo. Nosotros ya tenemos casi armadas las cositas para la receta del día de hoy. Les voy a contar de nuevo cuáles son los ingredientes. Estábamos charlando recién que vamos a usar 4 berenjenas, una cebolla, 2 tomates maduros, un manojito de menta fresca, un diente de ajo, aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de pan rallado, 3 o 4 cucharaditas también de un queso reggiano que ya tenemos preparadito. Vamos a usar perejil, sal y un poquito de jengibre. Sí, Fer, está sonando la alarma ya. Ahí tenemos un problemita afuera. Mientras Fernando va a ver qué pasó, que está sonando una alarma afuera. Yo les cuento un poquito más sobre Lu Horta. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Cronista por Naturaleza que está acercándose. Le vamos a contarle a Cronista que recién se suma que hoy estamos escuchando a Lu Horta y a Ciudad Ginegra en las cortinas. La receta que tenemos para hoy, ya les conté los ingredientes. Vamos a mandarle también, voy a aprovechar ahora, en este momento que me acuerdo de todo, un abrazo enorme a Fernando, que quiere saber cómo es esto de poner berenjenas con menta. Y sí, Fer, hay que arriesgarse de vez en cuando. No son grandes riesgos, pero nos estamos arriesgando. Vamos a mandarle también un abrazo enorme a Lionel y a Juan. Juan, a mí me gustaría saber a dónde está, porque Juan es otra persona que viaja bastante y que siempre nos escucha desde un lugar distinto. El último Radio Gourmet, el de la semana pasada, estaba en Varadero, pero estaba de paso por Varadero. Nunca supimos hacia dónde iba. Así que bueno, Juan, también un abrazo enorme. Y al señor Lionel Meonis, que recién lo nombré, que está escuchándonos desde Cafayate. Qué lindo lugar para estar escuchando radio de otro lugar así, en esas condiciones. Estábamos charlando hace unos minutos sobre Lu Horta, esta cantante brasilera además de los dos discos y de los DVDs con shows de Barbatuque, además de haber sido premiado Barbatuque con el premio Team de la Música en el 2005, ¿fue o en el 2006? Creo que fue en el 2006. Y además de haber recibido grandes elogios como preparadora vocal de los Barbatuques por el disco Corpo Dusom, bueno, Lu Horta en paralelo estaba desarrollando su trabajo solista y salía a tocar sola, y allá por el 2003, si no me equivoco, fue a fines del 2003, lanzó el primer disco solista, que se llamaba apenas Lu Horta, nada más que su nombre, con un repertorio de canciones propias y algunas canciones inéditas tanto de Arnaldo Antunes como de Chico César, como habíamos dicho hace unos minutos atrás. Y bueno, y acaba de lanzar su nuevo trabajo, que es Paraíso EU, que es un disco que refleja absolutamente la madurez de Lu Horta tanto como intérprete como compositora. Y bueno, y esto se ve absolutamente plasmado en el disco. De la misma manera que han tenido frutos maravillosos la compañía de otros músicos como Víctor Ramil, como Leandro Bonfín, me estoy olvidando de... Bueno, además de Arnaldo Antunes, Luciano Pessoa también participó de este disco. Y esta compañía ha generado una atmósfera con unas melodías realmente delicadas, melodías muy sencillas, pero que llegan de la mano también de los sonidos de la música electrónica. Y estas melodías no son más que el marco para un desarrollo de la poesía que maneja Lu Horta en su voz, que es tan particular, tan delicada, lo que hace que sea un disco realmente para tenerlo así. Es un disco que, si uno pasa por una disquería y ve el disco de Lu Horta, es un disco para comprarlo, guardarlo y atesorarlo. Así que bueno, esa es la señorita Lu Horta, a quien vamos a estar escuchando el resto de la noche. Fer, si te parece, ya que hemos agradecido a varias personas, hemos mandado saludos, abrazos, inquietudes de saber por dónde andan varios de nuestros amigos, voy a aprovechar también para mandarle un abrazo y un beso enorme a Sabrina, que también está escuchando el programa, terminó las clases. Muy bien, Sabrina, la verdad que un mérito enorme haber terminado las clases y en las condiciones en las que la terminó. A ella también le gusta algo de la música de Brasil y tiene así su corazoncito puesto. Yo sé que en María Rita en particular, que le gusta mucho, y Tribalistas también, así que... Es un personaje así, es mi angelito de la guarda, podríamos decir. Vamos a aprovechar, Fer, si te parece, vamos a buscar el vinito que teníamos preparado para hoy. Vamos a hacer un pequeño paseo por la cava de... esta cava improvisada que tenemos en FM Moreno, que es casi secreta. Ustedes no le cuenten a nadie, pero nosotros tenemos nuestra pequeña cava con una bodega miniatura. Vamos a buscar ese vino para hoy. Y ahora les cuento de qué se trata. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. El vino que tenemos para hoy es el Umberto Canale Blush del 2010. Yo sé que más de una vez dije que un vino blanco no es enteramente un vino, pero la verdad es que este vino en particular, que no es un vino blanco, es un rosado, me ha sorprendido. Me sorprendió primero desde el color, este rosa pálido a la vista, y en la nariz una sensación frutada, sumamente fresca. Y en la boca este frutado de cerezas y el sabor dulce, que bueno, por supuesto está resaltada por la cantidad de azúcar que tiene este vino, que evidentemente fue el objetivo, no le resta impacto a la acidez de este vino en particular, lo que lo convierte en una especie de joyita. Es casi darse un lujo conseguir este vinito, el Humberto Canala Blush. Sin este sabor tan dulce, estoy casi seguro que sería muchísimo mejor, por lo menos en lo que a mí respecta. Pero no deja de ser realmente un vino que, por su madurez, por la redondez de este sabor frutado y por la acidez que tiene, que es una acidez, podríamos decir, milimétrica, tiene una precisión increíble, se convierte en un vino que es muy muy bueno para acompañar comidas con vegetales, ya que va a trabajar casi como la compañía perfecta para una receta donde tengan que primar, por supuesto, los sabores de los vegetales que vamos a consumir. Este fue entonces el vinito, el Humberto Canale Blush del 2010. No es un vino caro, es un vino que está rondando los 17, 18 pesos, así que búsquenlo. Cuando vean un vino rosado, no le tengan miedo a este vino. Hay algunos otros que, bueno, hay que tener cierto cuidado porque no dejan de ser una especie de jarabe, pero este vino es realmente excelente. Fer, ¿te parece que vayamos a escuchar un tema más de Lu Horta? A mí me gustaría escuchar el tema... A ver, el tema número 6 del disco, que es Zapatos en Copacabana. A mí este tema en particular me gustó muchísimo. Vamos a escucharlo y a la vuelta ya volvemos con la receta y casi despidiéndonos. Oh, placeres bajo receta. Oh. Y ahí vamos. Ahora sí, ya no queda más remedio que entrar y meternos de lleno en la cocina. Hoy estuvimos a punto de no pasar la receta al aire, pero estuvimos bien con el tiempo. Yo igual tengo ganas de escuchar un tema más de Luorta. Fernando, que es una persona ordenada, ha hecho posible que lleguemos a tiempo con la receta para el día de hoy. Vamos a repasar los ingredientes. Vamos a usar 4 berenjenas, una cebolla grande, 2 tomates maduros, un manojito de menta, por favor, no le tengan miedo a la menta en esta receta, un diente de ajo, un poquito de aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de pan rallado y 3 o 4 cucharadas de queso reggiano rallado. Vamos a usar un poquito de perejil y sal y un poquito de jengibre. Esto es para los que quieran darle un poquito de picante, un poquito más de fuerza a esta receta. Ahí va. Y si no, está perfecto si no lo prefieren. La preparación es bastante sencilla. Nosotros ya partimos las berenjenas a lo largo y las colocamos al principio del programa en una olla con bastante agua. Los hipertensos, absténganse de ponerle sal al agua, pueden ponerle un poquito de pimienta. Y aquellos que no tengan problema con la presión, pónganle bastante sal al agua. Siempre recomendamos que sea sal marina, que van a usar menos cantidad y el sabor realmente es distinto. No vamos a nada. Las berenjenas en la olla con agua hay que dejarlas unos 15 minutos hirviendo. Una vez que hierven, 15 minutos, y las van viendo. A ver, en el momento en que están tiernas, las vamos a sacar, las escurrimos y las vamos a dejar ahí reservaditas. Mientras tanto, nosotros lo que hicimos fue rehogar la cebolla cortada bien, bien finita junto con el tomate. Mientras se fue rehogando la cebolla junto al tomate, lo que hicimos fue vaciar las berenjenas, ¿sí?, con una cuchara. Hay que tener cuidado de no romperlas. Una vez hervidas las berenjenas, la piel queda bastante, bastante blandita, así que es muy fácil romperlas. Yo rompí 3 de las que teníamos preparadas, así que hay 3 que están heridas. Pero tengan cuidado y con una cuchara van a vaciar la pulpa, ¿sí? Vamos a dejar la cáscara ahí preparadita. Mientras tanto, esta pulpa se puede cortar a cuchillo, picarla bien pequeñita, y le vamos a agregar la menta en este momento, ¿sí? Este es el punto crucial de la receta. Acá entra la menta a jugar en todo esto. La menta también la vamos a cortar bien, bien pequeñita. Y una vez que tenemos ya preparada nuestra pulpa de las berenjenas con la menta, la vamos a mezclar junto con la cebolla y el tomate que tenemos en el sartén rehogándose. Vamos a mezclar esto un poquito. Va a ser este el momento en el que agreguemos el ajo picado, el perejil, ese poquito de jengibre que habíamos dejado ahí. Y lo vamos a dejar que se cueza un poquito más, 2 o 3 minutos, nada más. Una vez pasado este tiempito así pequeño, vamos a agregar el pan rallado y el queso. Nosotros elegimos un relleno, puede ser un queso sardo también, que le va a dar un sabor un poquito más fuerte. Una vez que tenemos esto preparado, vamos a empezar a rellenar la cáscara de las berenjenas que habíamos dejado con este relleno. Nos habíamos quedado también con un chiquitín de pan rallado y queso mezclados para ponerle arriba, ¿sí?, a la preparación. Entonces nos va a quedar la cáscara de las berenjenas con este relleno hecho con la pulpa de las berenjenas, la menta, la cebolla rehogada con el tomate. Vamos a volver a armar las berenjenas con este nuevo relleno y le vamos a agregar encima un poquito del quesito rellano con pan rallado y lo vamos a dejar en el horno unos 10 minutos. Lo ideal sería tener el horno precalentado. Nosotros lo prendimos hace 5 minutos porque hace un calor espantoso hoy acá adentro. Hemos dejado todas las ventanas cerradas y la verdad que hoy se siente pesadito. Mientras pasan estos 10 minutos de horno, que es lo que nos está faltando, Fer, vamos a ir poniendo la mesa. Ya tenemos destapado el Umberto Canale Blush, que es el vino que elegimos para el día de hoy para acompañar nuestro plato. Y vamos a esperar, vamos a sentarnos a esperar simplemente que estén listas las berenjenas a la menta. ¿Qué más tenemos para cerrar el día hoy, Fer? ¿Te parece que escuchemos una canción más de Lu Horta? Yo la verdad que me quedé con ganas de escuchar una canción más. Nos quedan 4 minutos. La canción que vamos a escuchar ahora, es uno de los temitas más largos de este disco Paraíso EU. Este disco que para mí termina de plasmar la madurez de Lu Horta como músico, como compositora y como cantante. Vamos a escuchar hasta donde podamos el tema número 4 del disco, que se llama Todo Mundo Que Era Amor. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Esto fue una vez más Radio Gourmet, desde la cocina de FM Moreno. Les dejamos abrazos enormes y múltiples a todos los que estuvieron del otro lado. Si nos hemos olvidado de alguien, les dejamos un abrazo enorme igual. Me estaba olvidando de dejarle un abrazo y un beso enorme a Cecilia, que también está escuchando del otro lado. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 21 en FM Moreno 90.1. Que tengan buena semana. Enchente nos olhos de quem vê.